sango na ngai na musika la reconnaissance Willy Mouchen et Schwarzenegger. Ne vie pas d'omertanza na lemba. Yeah, Willy Moucheni bolingwe kamyo robo mangaye Los Bomboko na Zurich. Yeah, papa, maina komyo owa Jibé Lubangi Edo Pembele Hervé Lensele, hein. La secret yanzambe, sans toi papa na koa, Willy Kobo yanga itero, na linga ya koleta, torna raison zwana ya, ne m'envoie pas désolé, no kite matanga. Yo anga na no ke la bambula, c'est les fois ta papa na yo, Willy yo papa, Amides. Woli mo na pesa ya moucheni, an échange papa, cha cha fala. Sala kanenge ni nyango mama balinga kanenge kanilo bela ngaya sala tamo semblant ya kolinga ngaye ya luisa sala tamo tendresse Willy Moucheni oka sans se apeme wa piango na bolingo ya kaza la kate fortise kolo bije sala ta tiki tiki yo anga na no ke la bavula. Yo, papa, bolingo na pesa ya moucheni, an échange papa, ya zini nyango. Kolela, abanzo male kinga, wabari kolela, abanzo male kinga, baga panse, suse la tinzo to mama, nga yi panse, Willy Moucheni yoka, nga yi panse. Omer Mouila Willy Sovenga Tala balingi bapa manga Yako zwanonga Bangwa balingi bapa renga Willy Sovenga Mo balingi basa sanga Zakari baba baswe Maneno ntingi Neno kara mwana pari Maneno ntingi Ege toye ye muku kwa sami. Cheers.